A veces, no sé si es muy peligroso o no, pero a veces se escapa, a mí se me escapa un ¡ay, Dios! O ¡por Dios! Cada vez menos, cada vez menos. Y cuando me descubro diciendo eso, me quiero morir. Digo, todavía tengo un judío encima, un automatismo. Y sí, estoy, lo debo tener, y aparte estoy condicionado por el medio en el cual estoy viviendo, ¿no? Un medio absolutamente abrahámico. Y eso no. Y esa, estos, cosas, estos hechos darían mucho para hablar, para hacer charlas sobre cómo aún los más antiabrahámicos, los más anticatólicos, anticristianos, antimusulmanes, podemos mostrarnos con estos tipos de reacciones, ¿no? De automatismos irreflexivos que todavía perviven. Y es, yo creo que mostrarlos, o sea, asumir que, lo, que tenemos estos tics, que cada vez que son menos reiterados, porque los estamos viendo, yo al menos no me preocupo de eso, sino de, me preocupo de afianzar mi identidad. Y a la medida que uno, al menos en mi caso, afianzo mi real identidad, esas cosas van desapareciendo. No son de un día para el otro. A veces también pasa lo mismo con las. No sé si ustedes vieron alguna vez que es muy común que las inteligencias artificiales, cuando hace gráficos o dibujos o ilustraciones, la inteligencia artificial los hace con errores deliberados, a mi entender. Por ejemplo, los seis dedos. Los seis dedos es un error recurrente, típico, y que es sospechosamente un error. No creo que sea un error, sino que es más bien es un clickbaiteo, como llaman, un clickbaiteo a un nivel muy sutil, a un nivel muy insignificante, y no por eso menos peligroso. Estos errores de la inteligencia artificial, uno podría decir, no, son errores propios de las limitaciones de la inteligencia artificial que se va desarrollando. Los seis dedos siempre son hechos, para mí son hechos errores deliberados, para saber para qué presetear en la atención, en la psicología del sujeto que ve esos errores y del sujeto que no los ve. Está preseteando algo que tiene que ver con juegos, con juegos de hackeos mentales, que ya vamos a hablar. Entonces, estos aparentes horrores o errores de la inteligencia artificial y de uno mismo cuando dice ay Dios, son errores tanto de la inteligencia artificial como la de uno mismo cuando se sorprende diciendo por Dios, y siendo uno lo más antinómico que hay. Son errores, o sea, esos errores que hablaba el otro día, los error 404 not found, son crasheos, ¿sí? Son crasheos que estamos haciendo al sistema, y más de los que el sistema nos hace a nosotros. No son casuales, como no son casuales los seis dedos en los que suelen aparecer las imágenes hechas por la inteligencia artificial. Y tercero, no son el. Y tercero, hay un tercer tipo de error que, como dije, el primero es uno cuando a veces, por ejemplo, en este caso, digo, ay Dios, por Dios, o las inteligencias artificiales cuando haces ahí dedos, y a continuación lo que vamos a mostrar es que errores que no tampoco son errores, sino son procesos. Procesos de adoctrinamiento, procesos de programación, procesos de laboratorio. Laboratorios de pavlovianos, son laboratorios pavlovianos, por ejemplo, y acá lo vamos a ver en un dicho, en una frase que hay un pastiche, un pastín sería una especie de publicidad, de banner, que es propia, es un folleto que es propio de la. lo hoy conocido como batalla cultural, ¿no? Esa meme culturización de que se está haciendo a cabo para luchar contra el sistema, desde el sistema llamado cultura, una cosa re loca, pero bueno, la gente, los africanos mentales están para esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso acá, que es un pastiche, un pastín, un folleto, una publicidad, un banner hecho con mucha mala leche, pero una mala leche apenas visible, y es menos visible que los 6 dedos de la inteligencia artificial que suelen aparecer, y menos visible que los ay Dios que se nos puede escapar a nosotros una vez por mes, o 2 veces, o 3 veces por mes. Por alguna razón, yo creo, sospecho, estoy casi seguro que están estos pastiches, estos folletos, aparentemente controvertidos o no, pero llamativos, sí, porque son muy ambiguos, están hechos con un criterio de microminería, sí, microminería de insignificancias y redundancias falsificadoras, aparentemente inofensivas, pero no son inofensivas. Yo creo que no son inofensivas. Cuando hablo de microminería, hablo un poco de ejemplo siempre al rocío, a las gotas de rocío, esas mañanas cuando estás a las noches, cuando te moja el rocío, te penetra más que a veces que la misma lluvia. Y esa microtecnología de rocío moja más que la misma lluvia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué moja más? Porque parece que penetra los huesos el rocío. Y la lluvia no. Acá está microminería de casuales errores, como la inteligencia artificial, o de casuales y folletos, banners, GIFs, memes que hacen, no son inofensivos, ¿sí? Sino que tienen un fin. ¿Y el fin cuál es? Lo vamos a ver a ese fin cuando vemos de dónde sale, el origen de dónde salen estas publicidades. Estas publicidades, si nacen del catolicismo, sabemos que su fin ya es uno solo. Si está dentro de los canales y grupos hitleristas, su fin es memeculturizar a Hitler o al NS, sea lo que sea NS. Así que eso es la cuestión, ¿sí? Vamos a tocar este pastiche, esta publicidad donde habla Eric Ludendorff, ¿sí? Vamos a leer literalmente lo que dice este pastiche, esta publicidad, este folleto, y luego vamos a abordarlo. Ludendorff dice en este pastiche: los judíos son enemigos de la raza nórdica porque ellos produjeron el cristianismo, que ha sido el veneno que ha destruido la vitalidad del pueblo ario. Eric Ludendorff, la primera y más importante figura política de Alemania que apoyó a los nazis, de Hitler, esta frase me gusta, que apoyó ese tono grave, ¿no? De admonición. Que apoyó acusatorio, que apoyó a los nazis, se escandaliza acá este pastiche, bueno. Y también uno de los más feroces oponentes al judio-cristianismo. Ludendorff, un darwinista social, adoraba al dios nórdico Wotan, o sea, Odín. Continúa: Ludendorff creía que la guerra era el fundamento de la sociedad humana y que la dictadura militar era la forma normal de gobierno. Su libro de Total Krieg, La Guerra Total de 1935, sostenía que la paz era simplemente un intervalo entre guerras. En 1923 participó en el intento fallido de Hitler de tomar el control de Alemania en el putsch de la cervecería. ¿Sí? Esto es lo que dice este pastiche. ¿Sí? Me quedé con esa parte, casi me ahogó, pero bueno, sigamos. Ahora vamos a desguazar esto, vamos a desmenuzar. Tengo una amiga ahí en Telegram, ella no entendió lo que yo dije, yo le dije: no puedo hablar cuando estoy corriendo, y sobre todo no estoy en Argentina y no puedo mover. Argentina es esto, un pandemonio. Y no puedo tipear nada, o sea, tengo que hacer toma un tiempito y sirva esto para otros, para porque vamos a hacer esto una clase de semiología, de semiología, de himnología pavloviana, para que se den cuenta cómo estos instrumentos, estos documentos son instrumentos de psiopfilia, ¿no? Porque son en sí son microsiops que como bots parecen inofensivos, pero no lo son, porque son parte de una ingeniería muy grande, masiva, y que penetra tanto o más que el rocío. Estas palabras de Ludendorff se presenta y se viraliza mucho, y es defendida y apreciada como si fuera estas palabras un fuego eterno, una joya, una reivindicación histórica. Este pastiche es visto como una referencia necesaria y justiciera dentro del hitlerismo, y siempre sin contextualizar nada. Toman a esto literalmente, a lo que dice Ludendorff, sin contextualizar el momento histórico de Ludendorff, sino que lo expanden como si fuera una verdad eterna, y no lo es. Lamento. Esto solamente es, en el fondo, dentro del trasfondo, van a ver que esto es una piratería dentro de otra piratería. Es una piratería dentro de otra piratería. Sí. La primera piratería que se comete acá, y nadie ve por razones obvias, porque como es, a veces no vemos algunas cosas, la primera piratería es saquear el sentido original de este dicho. ¿Y cómo se saquea el sentido original de estos dichos? Ese saqueo se comete por el saqueo del contexto. El contexto histórico acá no está. La gente hoy no es la misma gente de los principios de 1900. Sí, ese ya es el primer saqueo que da por innecesario, ¿sí? Contextualizar, porque es un saqueo, no te puedes contextualizar bien. Por eso yo me tomo este trabajo de hablar y dar un panorama de cómo se produce esta piratería dentro de otra piratería, ¿sí? Porque es una estafa invisible. ¿En forma de qué? En forma de sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Tomar una parte por el todo. Entonces, si yo tomo la parte por el todo, tomo lo que literalmente está diciendo acá Ludendorff y olvido la totalidad. La totalidad es donde históricamente se dice eso. Omito el contexto histórico, ¿sí? La piratería es falsificar un sentido, es saquear el contexto histórico original para hacer pasar el sentido original a un sentido actual. A un sentido actual donde Ludendorff aparece como un meme. ¿Sí? Aparece como un meme. Yo no creo que Ludendorff sea tan africano mental como para decir las cosas que dijo, si lo tomamos literalmente, pero si lo tomamos dentro del contexto que lo dijo, un contexto histórico determinado, ya es otra cosa, no es un meme. Pero acá como se lo viraliza, sí, aparece como un meme, ¿sí? Parece un párrafo sacado de Wikipedia, y sabemos a quién pertenece Wikipedia, ¿no es cierto? Yo no averigüé, pero quizás esto sea copiado de Wikipedia y haya sido expandido, viralizado por un grupo de psicópatas católicos que se autoperciben kirchneristas, pero son la chusma canalla que infiltra todo, ¿no? Todo lo que sea natural, todo lo que sea vida, ellos se oponen a ellos y andan siempre haciendo las suyas, judiadas, ¿no? O sea, esta piratería consiste en eso, en sacar de contexto, ¿sí? O sea, hacer pasar una parte por toda una parte es descontextualizarlo, ¿sí? Y tomar a los dichos literalmente, ¿sí? Si, por ejemplo, si dicen mi mamá me mima en un contexto donde un niño está leyendo un pizarrón en el colegio, el contexto de la niñez y el colegio dan un sentido determinado a esa frase, mi mamá me mima, ¿sí? Pero si yo digo, mi mamá me mima en un contexto que es para burlarme, para agredir a otras personas, ya el significado de mi mamá me mima cambia. ¿Sí? el significado, eso parece una perogrullada, una tautología que esté a esta altura intentando hacer ver esto, porque tengo que hacerlo porque no entiendo a veces por qué la gente no entiende esto, que el contexto es lo que da sentido, ¿no?, a las palabras, a los hechos, a la experiencia. Pero acá parece que se pasa por alto, es un a priori que se pasa por alto. Y bueno, acá es lo mismo, es lo mismo. El saqueo es el saqueo del contexto, es la piratería del contexto, y lo cual hace que se piratee el significado del contexto que tiene que ver con el contexto original, traspolarlo a la mierdosa batalla meme cultural, a la roñosa batalla cultural de unucos sarnosos, es hacer pasar por ridículo a Ludendorff y por extensión, ¿a quién? Adivinen, a Hitler y al NS. ¿Y de quién es esto? ¿De dónde surge después todos estos pastiches, esta propaganda? ¿De dónde surge? De los católicos. ¿De dónde más? ¿Y quiénes los viralizan? A mí no me importa que lo viralicen los católicos. Me importa que lo viralicen la gente que, como yo, a veces no se da cuenta y dice, ay Dios, y comete errores. Yo también cometo errores y lo viralizo, ¿sí? Acríticamente, ¿sí? Y bueno, estamos por eso acá, para aprender a vernos, y cometemos errores y viralizamos estas cosas que no se pueden viralizar porque estás en cómplice, nada más que por eso. No es porque vayas a hacer un daño, no, es un daño moral nada más, que uno se infringe a uno mismo, ¿sí? Así que a mí lo que me importa son la gente que es antiabrámica y los hitleristas antiabrámicos que estamos en esto. Después los demás no me importan. Además que sigan con su mundo, con sus unicornios, sus valles, sus mariposas, sus qué sé yo, lo que sea, ¿no? Así que primero lo primero, vamos a ir desguazando. Acá nos vemos entonces que empieza Ludendorff. Los judíos no son nuestros enemigos por su raza, sino porque uno de sus rabinos más sutiles, ese hombre, ya empezamos mal, llama hombre San Pablo, que no es un hombre, ese hombre llamado San Pablo, destiló el veneno del mito de Cristo, de la vida, de la historia de Jesús de Nazaret. Acá nos indica Ludendorff, al igual que Nietzsche, una cosa terriblemente que hoy es insoportable, es que tanto Nietzsche como Ludendorff acá está diciendo que los judíos son una raza. Esto está diciendo. Si sos antihumano y criminal, sos una raza. ¡Wow! Y segundo, si leemos literalmente esto y fuera de contexto, que son sus enemigos. ¿Sí? Esto más claro imposible. Los judíos son su enemigo. Y raza. Es una raza contra otra raza. No se entiende esto, pero bueno. Si esto no es una judiada, yo me pregunto, ¿qué lo es? Si esto no es una judiada, entonces, ¿qué es una judiada? Si los judíos son una raza, ergo, los judíos son humanos. Y si son humanos, en términos jurídicos, morales, espirituales y sociales, el humano es igual al judío. Desde el punto de vista del judío, esa igualdad no existe. Pero desde el punto de vista de Ludendorff, sí. Desde el punto de vista del judío, esa igualdad es muestra, es prueba y la certificación de la autodegradación del ser humano a judío. Es la prueba de la autodegradación del ser humano a criminal, a religioso, a infrahumano, a abrámico. Esta es la autodegradación que hace el judío, que hace del judío la autoridad sobre los infrahumanos. ¿Sí? Esto da autoridad al judío sobre los infrahumanos. Ellos son antihumanos e infrahumanos, pero la diferencia es que el judío se conoce a sí mismo como antihumano e infrahumano, en tanto que los no judíos, o sea, los infrahumanos, cristianos y musulmanes, o culturales, abrámicos culturales, no se conocen a sí mismos. Ergo, los judíos sí saben que son infrahumanos, pero los cristianos y musulmanes no. Así que esto se pasa por alto. Es como hacer pasar a gato por liebre. Y esto es raro que Ludendorff lo diga así. ¿Por qué suena así, tan naif? Ya lo vamos a ver. Yo digo porque es una piratería dentro de otra piratería. Se ha hackeado todo acá y se ha sacado de contexto, sobre todo, el mundo, el que dijo Ludendorff esto, que ya no existe. ¿Sí? Porque es muy loco preguntarse, cuando Ludendorff dice si los judíos no son enemigos de Alemania. Eso dice Ludendorff. Entonces, ¿qué son? Son amigos, son parientes. Yo no, esto lo dice Ludendorff. Yo me pregunto nada más. Él dice que no son enemigos de Alemania los judíos. Lo mismo que Nietzsche. Un día vamos a tocar a Nietzsche. Sigamos, acá el punto se explica cuando dice más adelante que Ludendorff él mismo es un darwinista social. Un darwinista social es lo que hoy se podría llamar un capitalista, un mileinista, ¿no? Un libertario, una cosa así. Esa es la filosofía de los grupos sociales que son más aptos y deben prevalecer sobre otros a partir de sus habilidades, de sus capacidades para engañar, para sus capacidades para sobreponerse a través de la fuerza, de su inteligencia, ¿sí? El darwinismo ve en la naturaleza un constante conflicto. Quizás Ludendorff ve la guerra hacia la evolución. Vaya a saber qué cosa es la evolución para él, pero bueno, nada que ver con la guerra que hablaba Heráclito, ¿no? La guerra, como madre de todas las cosas, se refería al autoconocimiento, a la automaestría como la madre de todas las cosas, ¿sí? No acá la guerra, como lo habla, a la guerra de cuerpo a cuerpo, como habla Ludendorff, ¿no? Y quizás como arte, pero vamos a ver si la guerra como arte es arte cuando la guerra es arte por arte en sí mismo, tal como hace parecer Ludendorff aquí. Pero vamos a ver. Luego, si sabemos que la teología de los abrámicos es la supervivencia por supervivencia como único fin en sí mismo y no la vida, porque ellos no tienen como fin vivir, ser felices, tenemos que el primer darwinista social, aparte de Darwin y de Ludendorff, aparte de Darwin y de Ludendorff, fue Yahvé. El primer darwinista social fue Yahvé. O quizás Abraham, o Moisés, o cualquiera de esos profetas, según el punto como lo miren, ¿no? Así, según las exégesis que hagan, ¿no? Estos justifican la guerra como único modo de instaurar la división y polarización de las sociedades en las cuales ellos parasitan, ¿no? Los judíos, los criminales. Pero, oh Dios, dirá Ludendorff, no son guerras lo que hacen los judíos. Los judíos no hacen la guerra. No pueden hacer la guerra porque la guerra solo la hacen los hombres. Y vamos a ver, a pensar esto. Si Dios, su Dios, si el Dios de los judíos es Yahvé y es conjurado como el Señor de los ejércitos, y por esto mismo debería ser por lógica, un Dios contrario a Yahvé que Ludendorff para ser contrario y a la vez parecido a Yahvé busca algo parecido, y que ese Dios parecido es Wotan. Ese Wotan, como vemos, fue predicado por un gremio de escandinavos llamados vikingos, que no eran escandinavos y no eran un pueblo, sino eran un gremio de criminales, o sea, de piratas. Esos vikingos estaban dedicados muy casualmente a la piratería. ¿Cómo quién? Como los judíos de Yahvé, ¿sí? Pero hay una diferencia. Solo el crimen de los judíos, la diferencia es que el crimen de los judíos fue mucho más fino, mucho más tecnológico, mucho más avanzado. Los judíos desarrollaron el modelo de la piratería mental, el hackeo mental a través de la tecnología vudú que tomaron del África en el alto valle del Nilo en la era de los faraones, en tanto que la piratería de los vikingos fue solo de piratas con poca capacidad de someter a la justa esclavitud a sus víctimas. Los judíos tenían la capacidad de cálculo y la capacidad de someter inducir a una autoesclavitud sistémica en los lugares donde parasitaban. En tanto que los vikingos no, saqueaban y se iban. No tenían mucho cálculo. Los vikingos no tenían más, más moral o más inteligencia que la que tienen los piratas somalíes, ¿sí? Hay una farsa sobre los vikingos como si fueran dioses y eran unos criminales, hijos de mil putas, iguales a los judíos, ¿sí? Pero mucho más torpes, obviamente. Pero volvamos. Ambos, los vikingos y los judíos, o sea, los dioses y sus ancestros, los dioses como Yahvé o ancestros como Wotan, no se sabe si era Wotan era un dios, porque no se sabe todavía, porque no coincide que sea dios. Si Dios fue un invento de los abrámicos, ¿no? No estoy seguro si ellos lo veían como dios. Yo estoy casi seguro que lo veían como ancestro a Wotan, ¿sí? Ese ancestro que era una eminencia de un principio de guerra, ¿no? Y según ellos mismos, la guerra no era otra cosa que piratería. Porque Wotan y Yahvé no pueden ser dioses de guerra, sino dioses de piratería. ¿Pero por qué no pueden serlo? Porque los que invocaban a Yahvé cometen siempre piratería. Por los hechos. Los vikingos y los judíos vivían de la piratería, ¿sí? Una piratería rudimental, física, y otra piratería muy elevada, que es la piratería mental, el hackeo mental de los judíos. Por esto no se pueden llamar ejércitos a los carteles de piratas mentales, neurovudú de los judíos, pero sí se pueden llamar ejércitos quizás a las legiones de Golem, pero no sé, hasta ahí nomás. Yo creo que ya los llamo legiones de Golem. Las legiones de Golem serían equivalentes a los ejércitos, que son los cristianos y los musulmanes y los abrámicos culturales, que sabemos cuyo único fin es sostener y proteger a los judíos como esa casta sauria del pueblo elegido, entendido como la casta sauria de sacerdotal y la casta sauria bancaria, especialmente de esos dos. De esto sigamos leyendo a Ludendorff, que si bien fue un gran mariscal de guerra, su visión del mundo era una proyección de su oficio al mundo y no a la vida. Era una proyección de su oficio hacia el mundo y no hacia la vida. Confundir el mundo con la vida es como confundir el azul del cielo con el cielo. Es como confundir el azul del cielo con el cielo. No se puede confundir el mundo con la vida. Ludendorff, repito, fue un gran talento en lo suyo y nada más. Nada más. Si lo sacás de ahí, a priori, por estas declaraciones, este pastiche, este folleto que hacen viralizar, si lo sacamos de ahí, es para dos cosas: es para ridiculizarlo o bien para ridiculizarte a vos mismo. Si vos querés poner a Ludendorff como un estadista, como un genio, es para ridiculizarlo a él y por extensión al hitlerismo y al NS, o bien para que vos mismo te ridiculices, porque no podés sostener que Ludendorff era una luz. Porque si era una luz en lo suyo. Si lo sacás de ahí, es para ridiculizarlo, nada más. Y es usura. Es una usura, es una auto-usura quizás. Así que ¿por qué digo es una auto-usura? Porque de decir que Ludendorff era un genio, era un nazi. Un nazi nacionalsocialista lúcido, es decir que el hitlerismo es piratería, ¿sí? Estás a un paso de decir que el hitlerismo es piratería, que el hitlerismo es wotanismo, y si decimos que el wotanismo es yahveísmo también, si Wotan y Yahvé son los tenían las mismas, eran adorados por cárteles de piratas, según este relato. No tiene nada que ver los vikingos con la realidad escandinava. Es una forma de decir que los alemanes entonces son iguales que los judíos. ¿Se entiende? Es una forma de decir que los alemanes son también judíos. Pregúntate esto. Otra cosa más, es como si pusiéramos a gobernar en Argentina a un genio, a un artista, si es Ludendorff lo fue en lo suyo, pero en Argentina, por ejemplo, el artista genial fue Diego Maradona. Sabemos que Diego Maradona fue el mejor en su arte, pero fuera de eso, fue un ser horrible. Fuera de eso, fue un ser humano horrible. Del mismo modo, poner a Ludendorff como autoridad intelectual, espiritual, social, política, moral, es lo mismo que poner a Diego Maradona hablando de Heidegger. ¿Sí? Es lo mismo que poner a hablar a Diego Maradona de Heidegger. Una locura. Ludendorff, repito, fue un genio y un artista en lo suyo, pero no fue un poeta. ¿Sí? Los poetas están más allá del arte, son antes que el arte. Los poetas, como, ¿quiénes son poetas? Hitler, Sócrates, Marco Aurelio, ellos son poetas, porque están antes, son más que seres humanos. ¿Sí? Y ellos ven todo y desde todos los puntos posibles en su omnisciencia, inteligencia no local y no temporal. Y todos los que extrapolen a Ludendorff fuera de su arte, o bien quieren ridiculizar a Ludendorff, y por extensión también al hitlerismo o al NS, o bien son unos ridículos, son memes con dos patas que no están usando, que están siendo usados para llevar agua a la piadosa trinchera de la batalla cultural de los memes caultra, eunucos sagrados, ¿sí? Usura pura. Y sigue, sigamos leyendo a Ludendorff. Los judíos son enemigos de la raza nórdica porque ellos produjeron el cristianismo, que ha sido el veneno que ha destruido la vitalidad del pueblo ario. Acá se contradice, antes eran enemigos y ahora son enemigos. Antes no eran enemigos y ahora son enemigos, una contradicción. En menos de un minuto de lectura ya se contradice. Y da a entender que los judíos son raza, o sea, son hombres y no son infrahumanos. Y no son infrahumanos, ¿sí? Y no son antihumanos, son raza. ¡Qué contradicción esta! No, acá leemos que los judíos son una raza llamada. Que los judíos se refieren como enemigos a una raza llamada la raza nórdica. Andá a saber qué cosa es la raza nórdica, porque todavía no hay prueba, evidencia ni documento histórico de que haya existido jamás algo en la historia llamada raza nórdica. Solamente tienen esto los hiperburros. Tengo entendido que los hiperburros, ellos tienen unos textos que escribieron ellos mismos, que dicen que ellos mismos, como los propios judíos, son descendientes de una raza llamada hiperbórea. Es un libro que escribieron ellos mismos, como los judíos también escribieron ellos mismos un libro que diciendo que son el pueblo elegido. ¡Qué casualidad! Esa raza nórdica me suena a esto, ¿no? A hiperburrista, a hiperburrismo serranista, talibán o moyanista talibán, ¿no? A macabeísmo puro. Solo tener claro esto, no existe jamás, existió, o hasta ahora, no hay prueba, documento, evidencia de que haya existido un pueblo autoidentificado a sí mismo como raza y encima como raza nórdica. No existe eso, no existe. Entonces esto no puede ser más que, ¿qué dije antes? Una judiada, pero una judiada darwinista, ¿sí? ¿Te gusta? Así que bueno, ¿Ludendorff era darwinista? Sí, claro, acá cae, como leímos, era darwinista. Acá cae todo por su propio peso. El darwinismo, como sabemos, es un invento judío que repite en su estructura semiológica, en su estructura neurolingüística, repite el apocalipsis, ¿no? Pero es un apocalipsis hiperpositivizado, donde el más puro, el más puro sería en términos bíblicos, acá en términos darwinistas es el más apto, es el que sobrevive. En la Biblia es el más puro, acá es el más apto, en la Biblia el más puro se salva, acá el más apto sobrevive. Salvación y sobrevivencia, casualidad, es lo mismo. ¿Sí? Porque la teología del hablar mismo es la teología de la supervivencia por supervivencia como único fin y no la vida. La vida solo la pueden tener el pueblo elegido. No los cristianos y musulmanes ni los abrámicos culturales. Ellos deben existir o subsistir, nada más. Pero no ser reales, no vivir. ¿Se entiende? ¿Qué es el darwinismo? ¿Sí? Y encima Ludendorff acá nos dice también que el hombre está hecho para hacer la guerra y nunca para ser feliz. Esta es la doctrina de Ludendorff y la doctrina de la salvación es la doctrina del sufrimiento. ¿Sí? Tenés que sufrir para ser real. Y Ludendorff te dice que hay que hacer la guerra. ¿Sí? Es una hiperpositivización de vuelta de la supervivencia como salvación. ¿Sí? No se trata de vivir ni en Ludendorff, ni en el darwinismo, ni nada. Si es que existió esto, palabras de Ludendorff, porque no sabemos si las dijo. ¿Sí? Por eso no se trata de vivir, sino de sobrevivir. ¿Sí? Que es subsistir. pero sigamos con más judiadas, sigamos leyendo. Sigamos el pastiche. Erich Ludendorff, por primera vez y más importante figura política alemana, que apoyó a los nazis, esta parte, que apoyó a los nazis, esto parece de Wikipedia, que apoyó a los nazis, dice, de Hitler, y también uno de los más feroces oponentes del judio-cristianismo. Ludendorff, un darwinista social, adoraba al dios nórdico Wotan, Odín. ¡Wow! ¿Sí? Apoyó a los nazis, dice este. Parece Wikipedia, parece que lo escribió Nicolás Moraz. Apoyó a los nazis. Y esto es vitalizado por los grupos nazis, que se autoperciben nazista. Pero te digo la verdad, esto parece que lo escribió el gordo Moraz. ¿Sí? Es impresionante. Acá dice, apoyó a los nazis desde... Dice este panfleto que se hace pasar por un panfleto, por una joya, por un documento. Esto es mierda pura. Esto, así como lo lees, está diciendo lo mismo que Wikipedia, que ser nazi o ser NS es una impureza, es un descrédito, una maldición, es un error de la naturaleza, ¿entendiste? ¿Sí? Algo así te está diciendo que este Wikipedia, este folleto escrito quizás por Nicolás Moraz, todavía no, ahora que lo estoy leyendo de vuelta, cada vez dudo más. Sigamos, dice el pastiche, el folleto, dice... Ludendorff creía que la guerra era el fundamento de la sociedad humana y que la dictadura militar era la forma normal de gobierno. En su libro Der Totalkrieg, la guerra total de 1935, sostenía que la paz era simplemente un intervalo entre guerras. En 1923 participó en el intento fallido, bla, bla, bla, bla. Bueno, acá hallamos la confirmación de lo que habíamos dicho antes de Ludendorff, que fue un gran estratega, fue a la par de Hindenburg, pero nada más. Sí, fue un gran hombre de guerra, pero nada más. Acá, en este falso folleto pro-hitlerista, no, nos muestra una caricatura de Ludendorff, tal cual lo había relatado un guionista de Marvel, o Steven Spielberg, o lo hubiera hecho el gordo Moraz. Este folleto fue escrito por un guionista de Marvel, por Steven Spielberg o por Moraz. ¿Sí? Y encima es viralizado por gente que se dice anti-abrahámica, lo que a mí me produce mucha pena. Repite. Lo de antes, que la guerra es el fundamento de la sociedad humana, es como decir que la pelota no se mancha, como decía Diego Maradona, ¿sí? La pelota no se mancha, pero la guerra es el fundamento de la sociedad humana. Es como decir Darwin, la supervivencia es la sustancia de la vida, te diría Darwin, ¿sí? Claro, todas judiadas, uno puede entender esto, ¿sí? Hasta están hablando cualquier cosa menos de que lo que está hecho el hombre de felicidad. Acá te hablan de toda esta teología que es pura teología abrahámica, ¿sí? Lundeso dice esto y luego de que experimenta la guerra como una droga, ¿sí? Y lo experimenta la droga quizás como un arte, por arte en sí, sin otro fin que el mismo arte. Y eso ya no es arte, ¿sí? El arte por arte ya deja de ser arte. El arte es arte cuando ama la verdad y cuando tiende hacia la felicidad del hombre. Y la guerra, cuando no tiende a la felicidad del hombre, no es una guerra. Es piratería. Volvemos a lo mismo, a Wotan y a Yahvé, los dioses de la piratería. Según este pastiche, este folleto, que no sé si lo escribió o lo dijo alguna vez Ludendorff, no lo averiguo porque lo que me importa a mí es desmecautear a los que se llaman antiabrámicos y están viralizando esto de forma errónea porque están crasheados y porque uno comete errores, ¿sabes? Yo también los cometo. Así que, según esto, la felicidad es un estado espartano para Ludendorff. Vaya. La felicidad para ellos es ser como Esparta. Vaya. ¿Qué vida de mierda es? Un pueblo que vive la mayor parte de su vida haciendo ejercicios militares debe ser un pueblo con poco espacio para la felicidad, ¿no? Porque si hubieran sido felices, yo no hubiera hecho algo, ¿no? Como lo hicieron los griegos o las grandes civilizaciones que casualmente no estaban dedicadas a la guerra, pero dejaron huella en la humanidad y la hicieron crecer a través del arte como vía de autoconocimiento, ¿sí? o me van a decir que en Esparta hubo grandes poetas. ¿Hubo grandes poetas espartanos? ¿Hubo grandes escultores espartanos? ¿Hubo genios espartanos? No, no hubo nada de eso. Como esos pueblos que hoy son tomados como pueblos, pero son falsos pueblos, que eran bolsas de gatos. Por ejemplo, los visigodos y los escitas. Esos no eran pueblos en sí mismos, eran bolsas de gatos, eran bolsas de tribus, ¿sí? Y siempre, a lo último en España, guiados por la judería, ¿sí? Y esos se quieren hacer pasar por pueblos, pero no son pueblos. Eran así lo que era, una especie de vikingos, pero de tierra, ¿sí? Vivían de la piratería. Y eso no es arte. Eso no es arte, ¿sí? No pueden dejar nada bueno. Y no es arte, y no pueden dejar nada bueno porque en estos términos, en nuestros términos de publicidad, de guerra piadosa, de batalla cultural, lo que hacen es hacer pasar a Alemania por un falso pueblo. ¿Se entiende? Hacer pasar a Alemania por un falso pueblo y quizás también pirata. Y quizás también amigo de los judíos o pariente de los judíos, como se da a entender de los dichos de Ludendorff, ¿no? Acá yo veo laboratorios están lanzando estos globos y, como dije, es parte de una microminería que actúa como el rocío, ¿no? Así que no hay que hablar mucho más de esto. Y segundo punto, todo lo que se dice Ludendorff acá no se puede interpretar hoy en el contexto original, si es que estas palabras pertenecen a Ludendorff, porque no lo investigué, pero porque no es lo secundario, esto lo primario que yo quiero recalcar es cómo la gente que se cree antiabrámica puede caer en estas trampitas y no están leyendo lo que están diciendo, que se están burlando delante de sus narices, ¿sí? Antes que el abrahamismo tomara punta a punta el mundo, como hoy en este comunismo llamado capitalismo, o comunismo en forma de capitalismo, no se sabe que ya, pero todo el mundo se ha israelizado, ¿sí? Todo es Israel hoy. No habían sido tomadas para ridiculizar habían sido estos pastiches son para ridiculizar a Hitler y al NS, ¿sí? Eso es matemático. Estas viralizaciones tienen como fin ridiculizar todo, memeculturizar todo lo que tenga que ver con Hitler, porque fíjate de dónde viene siempre de los católicos, ¿sí? Esto es, por eso es una piratería dentro de otra piratería, es claramente una forma de volver pirata a Hitler también, ¿sí? Hacer del pueblo alemán un pueblo que es igual a los judíos, en tanto alemán es igual a judío, entonces el ario ya no existe. ¿Cómo es esto? Todo esto son trucos hipnopavlovianos, biológicos, neurolingüísticos, que tenés que darte cuenta ya. No podés ser tan fácil de engañar, ¿sí? Esto es como un monstruo de Mandelbrot que se va esparciendo y va cobrando cada vez más fuerza. Parece insignificante, pero tiene, como lo que decíamos en un principio, los errores de la inteligencia artificial con esos seis dedos no son casuales, ¿sí? ¿Sí? Si tienen seis dedos, por algo es, ¿sí? No es porque no tenga capacidad. Y estos errores que cometemos nosotros también, es nuestro judío interior también, ¿sí? Que tenemos todavía nosotros un judío interior. Y por eso debemos eliminarlo, ¿sí? Eliminarlo. Y ser honestos. Cuando se nos escapa un ¡ay, Dios! Listo. ¿Cometimos un error? No. Nos damos cuenta, nos informamos que todavía tenemos parte de ese judío interior en nosotros. Y hay que hacer más fuerza, más trabajo para lograr afianzar nuestra identidad de conciencia eterna, que es nuestra real identidad, y nuestra raza es nuestra madre, nuestra familia, los reinos, que si no están hoy, están en el futuro, ya van a venir. Lo estamos creando ahora, ¿sí? Bueno, un abrazo y me olvido de algo. A ver, no, creo que no. Abrazos, chau.